Aquí estamos nuevamente con usted en su programa Diálogo Bíblico. Gracias por su sintonía, un cariñoso abrazo y un saludo para usted y nuestros mejores deseos. Como siempre, que el Señor le bendiga ricamente. Aquí estamos junto al pastor Cristian Valdés, con quien vamos a conversar. ¿Cómo estamos para enfrentar el tema que nos corresponde? Bueno, hola Horacio, ¿cómo estás? Estamos contentos de nuevamente estar acá para poder compartir estos relatos, estas historias y también de aquellos personajes secundarios que la Biblia menciona. Bueno, siendo secundario, la verdad es que tienen bastante que enseñarnos, ¿eh? Así es. La verdad es que Dios a cada uno de los que a cada uno de los que tomó parte en estas historias tiene algo que decirnos, y creo que nosotros deberíamos aprender de ellos, especialmente del personaje que nos corresponde hoy día. Así es, que es Caleb, y que él vivió esperando la promesa de algún día de llegar a la tierra de Canaán. Es interesante que Caleb, se cuenta la Biblia que hijo de un hombre importante de la tribu de Judá, pero quizás es bueno que leamos el versículo esta semana para que nuestros oyentes puedan entenderlo también a la luz de la Biblia. Salmo 130, 6 y 7. ¿Qué nos dice? Mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Bueno, aquí nos habla de la esperanza que tenía Caleb. Claro. La esperanza. Debemos recordar que hacía unos 15 meses más o menos que Israel había abandonado Egipto. Y ahora las tiendas cubrían el desierto de Parán, cerca de la frontera de Canaán. Me imagino una cantidad inmensa de carpas ahí donde estaban todos los israelitas. Y en ese momento es cuando ya todos estaban entusiasmados por entrar a la tierra prometida, la tierra que el Señor les había prometido, es aquella tierra que fluía leche y miel. Y para hacerlo fueron enviados estos 12 espías. Así es. Para reconocer la tierra, y estuvieron 40 días allí ellos habitando esa tierra y conociendo y enterándose cómo era la situación de la tierra en que iban a tener que poseer, o mejor dicho, iban a tener que conquistar. Ahora, porque recordemos que ellos tenían que conquistar esa tierra. Así es. Algo interesante es el hecho de que no fueron designados cualquier persona. Aquellos príncipes que fueron designados o fueron seleccionados para reconocer la tierra de Canaán, uno por tribu y uno representando también a la familia más importante de esta tribu. Habían dos personajes interesantes en esta historia. Uno se llamaba Josué y el otro se llamaba Caleb. Bueno, era interesante por lo que ellos hicieron, porque la verdad es que si no hubiese sido por ello, a lo mejor los 12 hubiesen sido importantes. Si el resultado hubiese sido diferente, a lo mejor los 12 en este momento nosotros estaríamos recordando a los 12. Pero recordamos a 12 en forma especial porque el resultado nosotros lo encontramos en el regreso de ellos, cuando ellos dieron el informe. Y un informe positivo. La verdad es que yo leyendo la Biblia, uno se va dando cuenta de que la misión de los espías era dar un informe. Claro. Pero aquí surgen otras problemáticas, que son las de hacer que el pueblo se desanime. Ese fue el problema. No le correspondían a estos 10 príncipes, dar un informe al pueblo, sino que a Moisés y Aarón. No hacer bajar el ánimo. Desgraciadamente ellos hicieron algo que no correspondía. Y ahí estuvo la diferencia en estos dos personajes, como Josué y Caleb. Claro. Cuando estos 10 dan el informe que habían visto una tierra fértil, con grandes ciudades, pero, y ahí ese pero fue el que echó a perder todo lo bueno. Así es. Y ahí ellos dijeron que habían gigantes y lo principal que no iban a poder tomar, que ellos venían totalmente desanimados. ¿Y qué, qué tremendo contraste que encontramos en Caleb. Caleb, en lugar de venir desanimado, venían entusiasmadísimo. Claro. Venían, subamos y tomémosla, decía. El Señor nos la ha entregado, así que lo único que hay que hacer es subir y tomarla. Yo creo que Caleb era uno de los pocos, junto a Josué, que recordaba las maravillas de Dios, los milagros. Claro que las sí. Las 10 plagas de Egipto, la salida con poder, el cruce del Mar Rojo. Él había vivido todo, claro, eso, él tenía la experiencia. La experiencia de tomar agua de la peña, la experiencia del maná diario que caía, excepto el día sábado. El poder, ¿cierto? Cómo el Señor los protegía con una nube en el día y con una columna de noche de fuego en la noche. En la noche, valga la redundancia. Sin embargo, Caleb tenía claro de quién era Dios. Caleb tenía claro de hacia dónde Dios los quería dirigir. Lamentablemente, sus colegas, ¿cierto?, en esta empresa, en este trámite que les tocó hacer, mandado obviamente por Moisés, a reconocer la tierra, no dieron un informe favorable, sino que se desanimaron y comenzaron a perder la fe. Sí, porque ellos no creían que estos ex esclavos pudieran tomar la tierra. Ahora, es interesante notar de que un pensamiento que leí decía, si crees que puedes hacer algo o no, o crees que no puedes hacerlo, en ambos casos tienes la razón. Hay uh-huh. pocas cosas en que uno tenga la razón en dos cosas diferentes, pero aquí sí. Y creo que en esto esos 10 tenían la razón. Ellos pensaban que no era posible. Y como ellos pensaban que no era posible, no iba a ser posible. Así es. Porque ellos no creían que fuera posible. Ahora, en el caso de Caleb, él tenía la razón. Porque él creía que podía ser posible. Porque él tenía fe en Dios. Tenía la confianza. Claro, tenía su confianza puesta plenamente en Dios. Entonces, en ese sentido, Caleb tenía, yo me imagino, entusiasmadísimo, tratando de entusiasmar a los demás. Tenemos que subir ahora. No hallo la hora de llegar a la tierra prometida. No hallo la hora de poder disfrutar de aquellas cosas que el Señor nos prometió. Claro. Ahora, es interesante. Caleb tiene esa hambre, tiene esa sed de poder tomar posesión de esta tierra, la cual el Señor se las prometió al pueblo. Sin embargo, veo que hay en contra un informe negativo. Ahora, Caleb, quizás no lo dijimos al principio, pero sería bueno decirlo. El nombre de Caleb tiene un nombre incierto. Su nombre tiene un significado incierto. Sí. No, perro. Es según el hebreo. Bueno, uno lo podría tomar de dos maneras. Alguien impetuoso como un perro cuando sale a ladrar, ¿cierto? Impetuosamente. Y también la parte de la fidelidad, ¿no? Sí. Un perro son fieles a su amo. Generalmente nosotros, a pesar de que admiramos la fidelidad del perro y, claro, y queremos a los perros y todo lo demás, pero cuando hablamos de perro en una persona siempre tienen una connotación negativa. Así es. Porque se dice como una ofensa. Claro. Sin considerar estos rasgos positivos que hay en este animal que son la fidelidad, la lealtad. El ímpetu para defender, claro, ¿cierto?, sí, a su amo en ocasión de que pueda estar en peligro. Entonces quizás el nombre Caleb va por esa línea. Yo creo identificando que sí. Dos características de este hombre que son la fidelidad que él tiene hacia Dios y la impetuosidad que él tiene para conquistar lo que Dios le ha dado. Por fe. Exactamente. Avanzar por fe. Bien. ¿Sabes? Hay algo que también nosotros deberíamos hacer notar. Cuando nosotros somos negativos, estamos influyendo en personas. Así es. Y cuando nosotros nos juntamos con personas que son negativas, esas personas van haciendo que nosotros también lo seamos. La idea de que podemos creer cualquier cosa que queramos sin que esa creencia afecte lo que somos o lo que hacemos es un mito, porque siempre somos afectados. Entonces debemos tener presente que sea que nosotros hagamos algo, estamos afectando a otras personas u otras personas pueden estar afectándonos a nosotros. Entonces, tenemos que tener cuidado. En este caso, habían 2 de los 10, pero gracias a Dios que estos 2 no habían sido infectados por esa incredulidad de estos hombres. Al contrario, ellos volvieron con su fe más fuerte en el Señor en quien habían creído. Frente a la tierra grande que les entregaba el Señor, ellos trajeron frutos, trajeron, ¿cierto?, los alimentos de la tierra, que eran abundantes. También los espías empezaron a decir quizá lo negativo, pero en Caleb y en Josué hay una actitud diferente. Ahora, perdón, la actitud, y eso es lo interesante de la actitud, ¿no? Que uno tiene que, frente al desánimo, frente al negativismo que puede haber en nuestra sociedad, debe tener una actitud mental positiva. Y exactamente. Caleb y Josué la tenían. Frente a eso, yo creo que cada uno de nosotros muchas veces se enfrenta a situaciones como esta. Que en nuestra sociedad hay cosas que son muy negativas, pero uno debiera tener una actitud mental positiva para enfrentar la vida. Tenemos que tener claro, además, que estos hombres no dieron no dijeron mentira. No, para nada. Y Caleb también dijo exactamente lo mismo. Por supuesto. O sea, la actitud era lo que cambiaba. Claro. Lo que los gigantes, las ciudades amuralladas y todo eso les asustó a 10. Uh-huh. Para 2 fue un desafío que más bien lo tenía Dios, porque era Dios el que le iba a entregar la tierra. Así es. Entonces ellos estaban deseosos de ir porque era una experiencia interesante con el Señor. Ellos habían visto las maravillas que el Señor había hecho, 10 manifestaciones antes de salir de Egipto, y durante ese tiempo ellos habían visto también que cómo el Señor se había manifestado maravillosamente, como dijiste, en el cruce del Mar Rojo, en fin, y en otras oportunidades, cómo el Señor se había manifestado. Entonces esta era una nueva oportunidad de ver al Señor en acción, cómo el Señor se iba a manifestar también. Ellos sabían que Dios lo había prometido y Dios estaba dispuesto a cumplirlo. Y ellos estaban dispuestos a hacer la parte que les correspondía, que era subir, claro, y tomar la tierra. La orden de Dios era tomar posición. Exactamente. De viendo quizás los pros o en contra, la idea principal de Dios era que ellos avanzaran y avanzaran por fe. Por lo tanto, el tema que viene después a continuación, el tema de flaquear, de desanimar al pueblo, de transmitir ese negativismo, ¿cierto?, al resto, va a hacer que se provoquen algunas circunstancias un poco catastróficas. Y bastante negativas ahí. Y bueno, creo que vamos a tener que continuar, sí, viendo esta parte el día de mañana, porque ya se nos terminó el tiempo. Así que bueno, un gran saludo para nuestro oyente y que Dios nos pueda ayudar en el diario vivir a tomar una actitud positiva frente a las dificultades y problemas que a veces el mundo nos toca o tenemos que enfrentar. Así es. Bueno, tenemos que pensar de que hoy mejor que ayer y mañana mejor que hoy, siempre. Así es. Así es. Que el Señor nos bendiga. Ha sido un placer haber estado con ustedes. Un fuerte y cariñoso abrazo para cada uno de ustedes y será hasta mañana.